el capítulo anterior de Golpes en la Puerta, Johnny y Bob se encomendaron en una terrible persecución para detener a Joe el Brillante, jefe de la mafia del tráfico de containers. El delincuente logró escapar utilizando la maniobra de tirar manises en el asfalto, cosa que hizo chocar al auto en el que venían nuestros héroes. Luego de una rápida recuperación en el hospital central, decidieron volver al ruedo, para esta vez sí, finalmente, de una vez por todas, en definitiva y por último, atrapar al maleante. Averigüemos qué ocurre en el tercer capítulo de... Oh, golpes en la puerta, golpes en la puerta. Jefe, jefe, ¿qué pasa? ¿Otra vez teniendo pesadillas? ¡Despierte! Oh, sí, gracias, Johnny. Un radioteatro hecho con una pizca de pimienta y camaradería. Por Ubma y la Alberja Fanzines. Ya tengo un plan, Johnny. Pero jefe, no sabía que usted era jefes y jefas de hogar. No, idiota. Quiero decir que tengo una idea para atrapar a Joe. ¡Oh, es brillante! Sí, justamente. Joe, el brillante. No, me refería a su astucia, jefe. ¿Cuál es la idea? La idea es esta. Escucha. ¿Cómo dice, jefe? No puedo escucharlo. Ok, digo que... Ah, ¿y entonces? Lo llamamos para pedirle un container. Claro, jefe. Y cuando venga con el container, abrimos el portón y lo encerramos y ¡zas! ¡Tira! ¡Tira para arriba! ¡Le robamos los manises! ¡Idiota! ¿Y me dice a mi jefe? Sí, a ti, al operador. ¡Saca esa música! Entonces, lo llamamos haciéndonos pasar por otros. Le pedimos un container y cuando nos lo trae, lo atrapamos. Y al rato, llamaron a la guarida de Joe. Hola, contraseña. No, contraseña no, soy Johnny. ¡Ouch! Maldición, corta, idiota. 15 minutos después. Te enseñaré cómo se hace, inútil. Hola, contraseña. Oh, maldición, 13 años en la fuerza policial y todavía no compré ese manual de contraseñas. Perfecto, disculpe por la contraseña, pero no me queda otra. ¿Lo dices por tu arriesgado e ilícito trabajo de sucio e inescrupuloso contrabandista de containers? No, lo digo porque ya no me quedan contraseñas. Las otras me las descubrieron todas. Pero vayamos al grano. ¿Qué desea? Sí, para pedir containers. Dígame. Sí, manden los containers como para dos con hambre. Hay una mujer también, pero no come nada, ¿cierto, Isadora? Yo sí como. ¿Y cómo como? ¿Cómo? ¿Cómo como? ¿Cómo como? ¿Cómo? Digo, basta. Cerramos la transacción. ¿A dónde se los llevo? Calle de las Alergias al 1400. ¿Alguna seña particular? Bueno, mi amigo da clases de matemáticas a domicilio. ¿De qué habla? Claro, en seña particular. Bueno, llámeme en 15 minutos para confirmarles que tengo los containers. Adiós. Adiós. Johnny, ya lo tenemos. Prepárate. El pichón está por morder el anzuelo. Disculpe, jefe. Voy a usar el teléfono al baño. ¿Y por qué vas al baño a hablar? Es que estos inalámbricos agarran mejor en el baño. Oh, ok. Ten cuidado, Isadora. Enganchaste el cable en esa silla. Gracias. Hola, contraseña. Joe, soy yo. Isadora, tengo novedades. Oh, Isadora, cuánto te extraño. Dime. Estos idiotas te quieren hacer una emboscada. ¿Dices que me van a tender una trampa? ¿Me van a hacer una cama? Sí, sospecho que te quieren tender una cama. Dime detalles. Bueno, si quieres saber detalles, Johnny calza 42, usa medias medium, corbata extra large. No, Isadora, háblame de la emboscada. Ah, sí, son ellos los que te acaban de pedir containers. Te quieren atrapar. No, lo sospechaba. ¿Sabes qué haré? Les enviaré al chico de la pizza. Perfecto, Joe. Oh, golpes en la puerta. Un radioteatro como la vida misma, por Ubma y la Alberja Fanzines. Córrase, locutor. Todavía no llega su turno. ¡Vamos, Isadora! ¡Necesito el baño! Ya va, Johnny. Joe, ya, te tengo que cortar. Bueno, adiós. Ya corta, Joe. No, tú primero. Ay, no, hazlo tú. Bueno, los dos al mismo tiempo. A la una, a las dos y a las tres. No cortaste. Ay, ya no me retengas, Joe. ¡Isadora! ¡Yo ya no puedo retenerlo! ¿Tienes ganas de usar el baño, Johnny? ¡Sí, las retengo! Bueno, Joe, corta, please. ¡Sí, eso, please! Bueno, adiós, Joe. Ya, Johnny. Voy a llamar de vuelta a Joe como lo sugirió, para confirmar el pedido. Hola. Hola, Joe. Llamo para confirmar el pedido. Ah, sí, claro, de la calle de las alergias. Exacto. Bueno, sí, se los estoy llevando en unos minutos. Recuerden la siguiente contraseña. Sí, dime. Bueno, yo llegaré, tocaré el timbre, ustedes preguntarán quién es y yo diré el chico de la pizza. Luego ustedes preguntarán cuánto es, yo les diré 12 pesos. Me preguntarán por qué, yo les contestaré que es una grande de musa y una chica de jamón y morrones. Me preguntarán si tengo cambio de 20, yo les diré que si tienen más chico mejor. Y ustedes entonces dirán que pueden pagarme con 15. Entonces ahí me pueden abrir la puerta. Bueno, perfecto, te esperamos. Oh, idiotas, me reiré de ustedes. ¿Dónde dejé el número de la pizzería? Aquí está. Hola, sí, quería encargar una grande de musa y una chica de jamón y morrones para calle de las alergias 1400. Ok, gracias. Al rato, en la oficina de Bob, Johnny e Isadora. ¡Oh! ¡Timbres en la puerta! ¿Quién es? ¡El chico de la pizza! ¡No pedimos pizza! ¡Nosotros pedimos containers! ¡Oh, idiota! ¡Es la contraseña! ¿Quién es? ¡El chico de la pizza! ¿Cuánto es? ¡12 pesos! ¿Por qué? ¡Es una grande de musa y una chica de jamón y morrones! ¿Tienes cambio de 20? Si tiene más chico, mejor. ¿Podemos pararte con 15? ¡Ven aquí! ¡Te atrapamos con las manos en la media masa, Joe! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No te hagas el tonto, Joe. Tu jueguito terminó. ¡No, no he terminado! ¡Pero no soy Joe! ¡No sé de qué hablan! ¡Vamos, Joe! ¡Cuéntanos todo! ¡Por favor! ¡Ustedes pidieron una pizza! ¡Yo solo estoy trabajando! ¡Ja! Ya veo. ¿A esto le llamas trabajo? Bueno, es lo que pude conseguir. Jefe, no estoy seguro que sea Joe. Es mucho más bajo, tiene otra cara... Oh, Johnny, no debes guiarte por las apariencias. Hasta la persona con la más grande cara de idiota puede ser inteligente. En eso tiene razón, jefe. Es usted muy inteligente. Y tú eso no lo sabes, porque apenas eres un muchachito. Pero cuando salgas del cascarón, la vida te golpeará tan fuerte que deberás aprender. Lo importante es lo de adentro. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo rico de la nuez no es la cáscara. Escúchame con atención, hijo. Siéntate. Te hablo desde la experiencia. Yo soy el padre que nunca tuviste. Tú podrías ser el hijo que sí tuve, pero que un día abandoné. Entonces escucha. El león no es como lo pintan. El diablo sabe más por viejo que por diablo. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Entonces, recuerda para tu vida. Porque yo no voy a estar siempre a tu lado, que debes tratar de ver un poco más allá, correr el árbol que te tapa el bosque, y darte cuenta, por ejemplo, de que la aparente figura de un inocente repartidor de pizza esconde al peligroso maleante que buscamos. Mira si no este bigote falso, mira cómo lo arranco. ¡Ah! ¡Es de verdad, señor! Creo que tienes razón, Johnny. Este no es Joe. ¡Nos engañó! Maldito chico de la pizza, nos hizo creer que era Joe disfrazado de chico de la pizza. Ahora vete, maldito pixero. ¡Oh, jefe! Debemos pensar en otro modo de atropellar a Joe. ¿Podrán Johnny y Bob idear un nuevo plan? ¿Podrán atraparlo finalmente? ¿Descubrirán la traición de Isadora? Lo sabremos en el próximo y último capítulo de... ¡Oh! ¡Golpes en la puerta! ¿Quién es? ¡Soy el chico de la pizza! ¡En serio! ¡Oh, maldición! Debemos pagarle. ¿Me dijiste que tenías cambios de 20? Golpes en la Puerta, un radioteatro de UBMA y la Alberja Fanzines.